Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo están mis compañeros aquí en el micrófono? Ya saludando de entrada como corresponde a Blones, como corresponde a co-conductores, los co-conductores. Callados nunca, ¿dónde has visto co-conductores que sean callados, Kike? Perfecto, perfecto. Tenemos que acompañar para justificar el sueldo, sobre todo. Sí, ¿no? El sueldo, aclare, porque siempre hacen chistes de que no cobran nada. Y la gente dice, che, no le pagan nada a esos chicos. Y no, desmientan, por favor. Eso no cobramos según la cantidad de palabras. Claro, entonces, claro, hay que hablar mucho. La voz de él es la del señor Raúl Terán, la de ella, la de Victoria Granero, y la voz que tenemos aquí en el teléfono, en los auriculares, en todo el lado, es la de nuestra productora, Vanessa Ríos, que nos produce el programa desde el sur del país desde hace un tiempo, así que le agradecemos muchísimo porque se preocupa. Ella está como si estuviera acá. La mejor de todas es la mejor de todas. Pero lejos, no hay forma, no hay el alma mater. De exactamente. Sí, detrás del vidrio está el señor Darío Genovese. Dentro de un rato va a venir también a los estudios o a través del teléfono, estas cosas de comunicaciones modernas, el señor Luis Aubrit para hacer la sección editorial. Eso va a ser en la tercera hora. Dentro de un rato nomás, y aparece con distintos personajes, Emilce Blanco, esta actriz de nuestro medio, que es la encargada de hacer distintos personajes, entre otros la Chapulina Colorada, Maruca la Peruca, y María Pereira, la amiga de la Vicky, usted que la quiere mucho. Ay, íntimas. La he visto tomando... Coinciden mucho. La he visto tomando el té ahí en una galería en Nueva Córdoba, sí. Tipo... Sí. No, en el Cerro de las Rosas. Te pido, por favor, Kike, que no me bajones así. Bien. ¿Con torta o sin torta? No, con torta. No, sin torta, porque es homofóbica. Es un chiste libretado también ese, para que digan, Bueno. Sí, nos tenemos que reír. Claro, y si no se ríen, cobran menos, es simple. Después, eso es decir, hay un extra por risa. No. Cuando ve el descuento, por ejemplo, que digo, pero ¿por qué? En vez de que... ¿Es por eso? 150 mil pesos, estoy cobrando 140. Bueno, ahí le va a decir, te parece, por no reírse con el chiste de la torta, por ejemplo. Sépalo. Bueno, ¿quién nos está faltando? Nuestra jefa de mascota, la Charito González Torres. Dijimos que detrás del vidrio está Darío Genovese. Y Nacho Colasanti, el encargado de las recomendaciones literarias. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Creo que no le dije que les habla aquí Kike Zapata para que sepan quién es el responsable de toda esta porquería. ¿Estás presentando a todo el mundo menos a vos? Sí, el irresponsable, y porque yo, viste, como vienen los juicios, se lo hacen a los otros. Eso iba a decir yo, las cartas de documento van. Exactamente, le vienen, sí. El comienzo musical con estos chegusanes de apertura, sándwiches, digamos, editoriales, musicales, donde los panes en este caso fueron dos temas del denominado rock nacional. El primero, El Viejo de Arriba, esta hermosa canción de la Versil Bergarabat. Y el segundo tema, otro viejo, El Viejo de la Vela Puerca, próxima visita a Córdoba el fin de semana que viene, si mal no recuerdo. Y en el medio leíamos la letra de ese mismo tema. Mire, traje a colación esto de los viejos porque si la vejez trae, como dicen, sabiduría, los viejos no hubieran sido el segundo grupo después de ese conjunto de brutos jóvenes que votó al impostor que sacó más votos en las últimas elecciones. Ojo, no dije que ganó. Repito, que sacó más votos en las últimas elecciones. Hay viejos como El Viejo de Arriba y hay viejos tiernos y sabios como este último de la Vela Puerca. El Viejo de Arriba es una canción de la Bersuit, de un discazo que es Hijos del Culo, y cuya letra surge a partir de un hecho policial, le cuento brevemente, que involucró al tecladista Juan Subirá y al vocalista, bueno, el cantante Gustavo Cordera, ahora venido en boludo o macrista, en cuya casa del primero, en el año 2000, un vecino mayor de origen peruano, lo apodaban el Gato Félix, vivía arriba del departamento del músico. ¿Y qué pasó? Un día se cansó, imagínate los bardos toda esta indiada, le sacó una pistola y disparó a la rodilla izquierda por la fiesta, viste, todos los días joda, claro, viste. Sí. Sexo, droga y rock and roll hasta altas horas de la noche. Cordera también fue víctima de esos disparos, pero los esquivó. En cambio, a Juan Subirá le dio una letra con base de cumbia, que tiene una segunda parte que se llama Canción de Juan, por el dueño de casa, Juan Subira, en la que relata el traslado hacia un hospital del músico Subira para tratar su pierna. Bueno, esa es la historia de este viejo de arriba, viejo Botón, viejo Ortiva. Y todo lo contrario a este viejo Botón, vecino de la Bersuit, escuchábamos la historia de este otro viejo, Sebastián Cebolla Cebreiro, que es uno de los cantantes de La Vela Puerca, contó esta historia que nace de un personaje muy pintoresco que existió en Montevideo, y era el viejo Galeano, una persona muy culta que terminó, como muchos cultos y grandes, viviendo en la calle. Bueno, la canción fue escrita por el bajista de La Vela, Nicolás Liautier, y le pongo la firma que este último viejo jamás hubiera votado, si hubiera vivido en Argentina, a un imbécil negacionista, fascista e impostor. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 con esta sucesión de imágenes paganas. Dígame la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa, Quique. Este programa, que es absolutamente libretado, cuando usted dice, también tenemos podcast, yo tengo que decir, no me diga, ¿me entiende? Claro. Raúl Terán. Bueno, le vamos a estar compartiendo algunas de las noticias que vamos a desarrollar en el transcurso de la jornada. Vamos a empezar con un poquito más adelante de efemérides, que estuvo pasando en estos últimos días de agosto, los primeros días de septiembre, que es en esta semana que se inicia. Sí. Les voy a comentar también sobre qué provincias no pagarán la suma fija. Los guanacos. Que salió por decreto. Hay gente que no se les cae la cara y lo dicen abiertamente. Sí. Empezando por la nuestra. Le voy a estar contando sobre Chile, que se adjudicó territorio argentino como territorio propio. Sí, condenas, como siempre. Como siempre. Por más que el gobierno sea socialista, de derecha, ellos siempre hacen lo mismo. Tienen el imperialismo en la cabeza, la puta que lo pasa. Sí. Así que bueno, también le voy a estar hablando de algunas condenas que se dieron a militares por delitos de lesa humanidad. Bien, el acuerdo financiero con Brasil y muchas noticias más del ámbito nacional y local. Habría que ponerle la Inglaterra del Sur a Chile por el concepto imperialista que tiene acá, que siempre tuvo. ¿Victoria? Sí. No, yo voy a usar el aire, que estos momentos al aire, para tener una queja que no solamente estoy teniendo yo, sino que quejona. Estoy teniendo muchos, exactamente, una muchos quejona. Usuarios diga. De... Diga, la diga. Tarjeta nueva interurbana de interurbano. Sí, yo ¿qué pasó? El día 29 le cargué plata a esa tarjeta de manera virtual. Sí. Y hasta el día de hoy no me acreditaron esa no plata en la tarjeta. ¿Por y qué? No soy la única que no sé, porque no funciona el sistema. Y no soy yo la única que está teniendo este inconveniente, porque vos entras a las redes sociales de esta tarjeta y todo, más de una persona tiene exactamente la misma queja. Así que, por favor, si van a usar un nuevo sistema para el pago del transporte interurbano, pruébenlo y que funcione bien, por favor, porque uno depende de eso para ir a laburar. Entiendo. ¿Y esto se carga, digamos, por ejemplo, a través de Mercado Pago, de esas billeteras virtuales? Se puede cargar, tengo entendido, a través de una billetera virtual con tu tarjeta de crédito o débito y yendo a los puntos de venta de la de tarjeta que quedan en la terminal o en las distintas terminales. Y vos que vivís en Villa Allende y no hay terminal de ómnibus. No, me tengo que ir hasta Nueva Córdoba o hasta Unquillo, que es una vergüenza. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Estas son las recomendaciones literarias que nos propone Ignacio Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from you. Hoy les traigo un cuento de un compilado que hace la Editorial Popular junto a Factotum Ediciones de cuentos cubanos, de la colección Palabras Mayores. María Elena Llanas escribe este cuento que se llama En Familia. Cuando mi madre descubrió que el gran espejo de la sala estaba habitado, todos pasamos paulatinamente de la incredulidad al asombro, de este a la contemplación, y acabamos aceptándolo como algo cotidiano. El hecho de que la ovalada luna, un poco moteada de negro por la acción del tiempo, reflejara a los muertos de la familia en vez de a nosotros mismos, no fue causa suficiente para alterar nuestros hábitos de vida, siguiendo la antigua máxima de «arda la casa sin verse el humo». Nos guardamos el secreto que, después de todo, a nadie más que a nosotros mismos interesaba. De todas formas, pasó algún tiempo antes de que nos resultara completamente natural sentarnos cada uno en su sillón preferido y saber que en el espejo ese mismo sillón estaba ocupado por otra persona. Verbigracia por Aurelia, hermana de mi abuela, fallecida en 1939, y que aunque a mi lado, en esta parte de la sala, se encontrara mi prima Natalia, enfrente estuviera Nicolás, tío de mi madre, fallecido en 1927. Como es lógico, si nuestros muertos se reflejaban en el espejo de la sala, lo que nos ofrecían era la imagen de una tertulia familiar, casi idéntica a la que componíamos nosotros. Pues nada, absolutamente nada del decorado de la sala, sus muebles, la distribución de estos, la luz, las dimensiones, se alteraban en el espejo. Únicamente que del lado de allá, en vez de nosotros, estaban ellos. No sé los demás, pero yo sentía que más que una visión en un espejo, presenciaba una vieja película gastada ya nebulosa. Los movimientos de nuestros difuntos, al reproducir lo que hacíamos nosotros, eran más lentos, parsimoniosos, como si en realidad el espejo nos mostrara una imagen directa, sino el reflejo de otro reflejo. De todas formas, desde el primer momento supe que todo se complicaría tan pronto mi prima Clarita regresara de sus vacaciones. Clarita me dio, durante mucho tiempo, la idea de haber caído equivocadamente en nuestra familia, por lo vivaz y emprendedora, por su audacia y decisión. Esa opinión mía se avalaba por el hecho de que ella formó parte de la primera promoción de mujeres odontólogas del país. Pero aquella impresión de que Clarita estaba por error entre nosotros se disipó tan pronto mi audaz prima colgó el diploma y se puso a bordar sábanas junto a mi abuela, a mis tías y a mis otras primas y hermanas, en espera de un pretendiente que no faltó, en realidad, pero que no fue aceptado porque no reunía unas cualidades que nunca se supo cuáles eran exactamente. Aunque jamás ejerciera su profesión, una vez titulada, Clarita se convirtió en el oráculo familiar. Ella prescribía analgésicos y determinaba si tal o cual moda era adecuada o no. Elegía las funciones de teatro y decía cuándo el ponche tenía el punto de licor adecuado para cada reunión social. Por todas estas preocupaciones, era lógico que cada año se pasara un mes descansando en algún balneario. Y cuando aquel verano Clarita regresó de sus vacaciones y fue informada del descubrimiento hecho por mi madre, se quedó momentáneamente pensativa, como si escuchara la sintomatología antes de diagnosticar. Después, sin inmutarse, se asomó al espejo, constató que todo era cierto e hizo un movimiento dubitativo con la cabeza. Inmediatamente se sentó en su sillón junto al librero y estiró el cuello para ver quién lo ocupaba del lado de allá. «Caramba, miren a Gustavo», fue todo lo que dijo. Y efectivamente, allí, en el mismo sillón, el espejo mostraba a Gustavo. Una especie de ahijado de papá, quien a raíz de una inundación en su pueblo se instaló en nuestra casa y se quedó para siempre en un estatus ambivalente de pariente pobre y comodín familiar. Clarita lo saludó democráticamente agitando la mano, pero él, que en ese momento parecía abstraído en la contemplación de algo, así como un bombillo de radio, no se dio por aludido. Sin duda, los del espejo no tenían programado un mayor intercambio con nosotros. Y eso, aunque no lo dijo, debió de picar un poco el amor propio de Clarita. La idea de trasladar el espejo para el comedor fue, naturalmente, de ella. Así como su complemento, acercar a la luna la gran mesa para poder sentarnos todos juntos durante las comidas. Así se hizo, y la cosa salió como esperábamos, pese a los temores de mi madre de que los habitantes del espejo huyeran o se molestaran con el ajetreo. Confieso que era reconfortante sentarse cada día a la mesa y extender la mirada hasta sus lejanos confines para solo ver rostros familiares, aunque algunos de los que estaban del otro lado fueran parientes lejanos, y a otros el tiempo de involuntaria ausencia los hubiera alejado ya de nuestros afectos. Éramos unas 20 personas sentadas cada día a la mesa, y aunque los gestos y movimientos de ellos fueran más ausentes y sus comidas un tanto descoloridas, en general dábamos la impresión de una familia numerosa y bien llevada. En el límite entre la mesa real y la otra, se sentaron Clarita y mi hermano Julio del lado de acá. De la otra parte estaba Eulalia, fallecida en 1949, segunda esposa del tío Daniel, mujer que en vida fue siempre distante e indolente, por lo que, en su estado actual, era la más ausente de todos los del otro lado. Frente a ella, mi padrino Don Silvestre, fallecido en 1952, quien, aunque no era pariente de sangre, lo fue siempre por el corazón. Durante algún tiempo, comimos todos reunidos, sin más peripecias ni complicaciones. Pero no hay que olvidar que allí estaba Clarita, y que, notorio descuido por nuestra parte, la habíamos dejado sentarse en el límite entre las dos mesas, en aquel ecuador entre lo que era y lo que no era, que aunque a nosotros no nos impresionara en lo más mínimo, debimos cuidar mejor. Agregando a esa imprudencia por parte nuestra, el hecho de que fuera la indolente Eulalia la que quedaba del otro lado, no es raro que una noche, con la misma simpática naturalidad con que saludó al primo Gustavo, Clarita se dirigiera a ella. ¿Me alcanza la ensalada? Como una reina ofendida, altanera y distante, Eulalia le tendió la pálida fuente, llena de desvaídas lechugas y de unos tomates semigrisáceos, semitransparentes, que Clarita, encantada con la novedad, engulló con su mejor sonrisa traviesa mientras nos miraba a todos tan desafiante como el día en que matriculó una carrera para hombres. No nos dio tiempo para nada, solamente la vimos palidecer. Después su sonrisa se tornó un poco triste, un poco desvaída, y Clarita se recostó al espejo. Cuando terminamos los luctuosos afanes del funeral, volvimos a sentarnos a la mesa. Comprobamos que ya había ocupado su puesto del lado de allá. Quedó entre el primo Baltasar, fallecido en 1940, y la tía abuela Federica, fallecida en 1936. Lo sucedido había abierto una brecha entre nosotros y ellos. De cierta forma nos sentíamos víctima de un abuso de confianza, que nuestra hospitalidad había sido dolosamente aprovechada, pero como en la discusión que sostuvimos los de acá, no pudimos establecer quién era en realidad huésped de quién y cómo era indiscutible que en el nuevo suceso habían mediado la imprudencia y el espíritu científico investigativo de Clarita y cómo, además, pasaron los días y después de todo, no había mucha diferencia entre lo que Clarita hacía y lo que hasta entonces había hecho. El caso es que fuimos olvidando los supuestos agravios y continuamos nuestra vida de siempre, reconquistando el camino perdido en cuanto a identificación con los del espejo, y cada vez más incapaces de discernir de qué lado estaba la vida y de cuál su reflejo. Pero como una imprudencia nunca viene sola, yo pasé a ocupar el puesto vacío de Clarita. Ahora estoy mucho más cerca de ellos. Ahora casi puedo escuchar un lejano rumor de servilletas que se doblan o desdoblan, un leve entrechocar de cristales y cubiertos, algún rodarse de sillas que nunca puedo concretar si viene de allá o es el que producimos nosotros mismos. Está de más decir que dilucidar esa cuestión no me preocupa. Lo que sí me inquieta, lo confieso, es que Clarita no parece haberse impuesto del todo de su nueva situación y no guarda la suficiente compostura, gravedad u opacidad, por llamarle de alguna manera, y sigue con sus asomos de picardía que tanto nos robaron el corazón a todos. Y el caso es que yo, más que cualquier otro miembro de la familia, puede ser el blanco de sus actuales propósitos, porque siempre nos unió un afecto especial, tal vez porque teníamos la misma edad y compartimos los juegos infantiles y las primeras inquietudes de la adolescencia. Y ocurre que ella hace todo lo posible por llamar mi atención. Y desde el lunes pasado está tratando de aprovechar un descuido mío para pasarme una piña así de grande, un poco desvaída, es cierto, pero con todas las posibilidades de ser apretada y un poco ácida, como ella sabe que a mí me gustan. Brillaría la luna, saldría el sol. Si te pudiera dar un abrazo ahora, lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor, que llevaré prendido en mi memoria. Y voy buscando en tu recuerdo por si me pierdo, y en la palma de tu mano aprender a conocerte. Porque tuve la suerte de acariciarte, si tuviera que olvidarte, no sabría cómo hacer. Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Parece poco. Gira la fantasía, le pide al día otra realidad. Con tu fotografía prendida el corazón, buscando en tu recuerdo por si me pierdo, y en la palma de tu mano aprender a conocerte. Porque tuve la suerte de acariciarte, si tuviera que olvidarte, no sabría cómo hacer. Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Son tus ojos claridad, son tus ojos claridad, son tus manos mi canción. Siempre quise ser. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos. Para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Rumors spreading round. And that takes its time. About to shake outside the game. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. I'm racing. Así pasaba el bloque de recomendaciones literarias que nos propone el Nacho Colasanti. Ex Nacho Nacho, no le decimos más. Me gustaba más Nacho. Sí, me gustaba a más. A mí también. Era como más pegadizo. Sí, por ahí, mira, lo hacemos mal. Artístico. Claro, lo hacemos famoso por ese nombre para mí. Sí, a mí me gusta más el Nacho Nacho. Pero bueno, el público lo pide. Es más pintoresco. Claro, sí. lo pide con nombre artístico. Pasaron cuentos cubanos en familia de María Elena Llanas. Musicalizado, como siempre, exquisitamente. Bueno, no puedo hablar porque sale mi quilombo, empiezan los celos, se pelean. Tenés que para mí tendrías que hacerte como un Excel, Excel o una lista de un comentario positivo. Positivo bloque. Puede ser para cada uno. Sí, puede ser. O por programa, si no. O destildada hacia al quien se merece doble, por ejemplo, porque fuera de micrófono recién decía que Raúl se va a mudar cerca de tu casa y vos lo vas a visitar a ella. A mí no me viniste a visitar nunca. Entonces yo te... Porque solo venía cerca de mi casa. Pero por eso vos vivís en la Loma de los Potes. Todo eso yo soy absolutamente vengativo. La venganza será terrible. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Así que guarda, guarda. Hay que ir con mucho cuidadito con las cosas que dicen. Una vez que lo dijiste, ya es tarde, ¿viste? Ahora te hace caso. Por eso que te estoy diciendo. Y si no te parás... No se puede ser tan rencoroso. Pero sí, aguante el rencor, la justicia por mano propia, viva mi ley. ¡No! ¡No! Eso te estaba por decir, Si no te gusta... Te has convertido. Te paras en la Goicochea y decís, bueno, dale, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y a ver, me parece yo. Que hay una... La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? Ay, por fin llegué, Se me había pasado el colectivo. Hola, chapulina colorada, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Colectivo viene? Tanto tiempo sin verlo. ¿Y la bici? Me tomé el colectivo. Ah, ya pensé, no. Cierto que se la robaron. No, estoy con la rueda, desinflada. Pero no se la habían robado. No se la había robado. No, pero después me regalaron otra. Ah, le regalaron otra. ¿Qué le pasó a eso? No, no me da el presupuesto para comprarme otra. No. Me regalaron otra, pero estaba la goma baja, entonces esperaba el colectivo, yo esperaba el colectivo. 120 pesos. Hay que arreglarla, la goma no se tira. Y seguía esperando que va. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que la goma no se tira, la goma hay que arreglarla. Digo que no la vaya a querer tirar. Por supuesto. Es raro lo que sabe de esto. Chiquita, que tiene la mente, tiene podrido la mente esta chica. Che, bueno, pero para Raúl, vos, si con lo que dijo de la goma no se tira, ¿qué otra cosa va a pedir? No sé. Pero yo la dejé pasar, dije oídos sordos, dije, bueno, hagamos de cuenta. Pero te diste cuenta. Tienen el sexo en la frente, parecen un unicornio, carajo. Bueno, quiero decir, yo no entiendo muy bien. Porque esta chiquita, mire, chapulina, yo le voy a explicar, esta chiquita tiene doble sentido en todo, es muy, muy, muy, muy sexuada, así como la ve. Aunque no parezca tan chiquita. No tiene chiquita nada, Se sienta en el cordón. No tiene chiquita nada. Claro, digo, es grandecita. Es pura propaganda, nada más. Nada de merecer. Claro, si uno la siente... Parezco niño. Tengo ya como 29 años. Uno ya, la siente en el cordón. Ya toca el piso en el cordón, ¿me entiendes? Entonces ya puede entrar. Ay, no me digan. No. Pobre Vicky. Creo que está siendo atacada, Vicky. No. Usted no se debe, ¿sabes? Va con la mejor de las ondas. La mejor de las ondas. Me tenés que defender. Claro, estamos hablando de que la goma no se tira, porque usted se rompió la goma. No, que no la tire. Usted ya sabe, Vicky. Una golondrina tanto vale, porque tanto tiene no hace verano. No. Es lo que yo siempre digo. Una golondrina no hace verano, ¿no es? Una golondrina. Claro, sí es. ¿Y el otro cómo es? Tanto vale. ¿Por qué me cambian los refranes? No le cambiamos. Usted los mezcla. Claro. No, yo no lo cambié. Yo cuando lo escribí estaban así ya. Claro. No, sí, pero lo escribió mal, capaz que no se dio cuenta. Oh. Claro, se le mezclan siempre. ¿Quiere decir usted? Ay, que bueno, la próxima voy a estar más atenta. ¿Cómo es entonces? Una golondrina no hace verano. Eso estoy seguro. La otra. ¿Y tanto tienes? Tanto vales. Claro. Así, un poquito más coherente. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo un mango y no valgo ni bosta, digamos así, hablándolo en criollo, por un ejemplo. Me sumo, yo también tomo dos. Claro. ¿Cómo se tira abajo, Quique? No, haga la verdad. No haga eso, porque le va a hacer mal, ¿sabes? Usted dice. Andar por el piso no es bueno. No es bueno. Sí, vio. Ay, sí. Bueno, yo, la verdad, sinceramente, bueno, después tengo unas cosas que contarle. Bueno, por ahí. Ahora tengo otras cosas para. Eso se lo voy a decir. Prometo que no lo diga, porque si no se hace. Yo, sinceramente, esta mañana me levanté muy preocupada, porque digo, ¿a dónde vamos a parar entre los precios que no bajan, no dejan de subir? Y Milei que no deja de mirar. Estamos en el horno. Sí. Ese hombre. Y cuando hay una medida para ponerle plata a la gente, salen los hijos de Ramil de siempre a destruir todo, incluso los nuestros. Sí, a decir que no tienen plata. ¿Cómo quiere? ¿Cómo no se puede? No, que se vaya toda la mierda. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que votarlo a Milei. Propongo que lo votemos a Milei. Que se vayan todos a la puta que lo parió por imbéciles. Métanle en el voto, que sea presidente y que explote todo, que se caguen. Yo me voy a morir. No, yo me voy a ir a vivir a Brasil. Y ustedes cáguense. Pero nosotros, Quique, ¿qué pasa? Claro, estábamos hablando con unas amigas y decíamos, si el balotaje es entre Bullrich y Milei, yo lo voto a Milei y que se vaya bien todo a la pip. ¿Me puedo decir hasta a la reconcha de la lora? Queda mal, y todo lo que le sigue, es que cierto, ustedes ya se imaginarán que no te da gana, pero claro, te da gana. Yo no voy a votar para que se vayan todos los hijos de Ramil puta que lo votaron y se den cuenta en dos meses cuando no quede país y empiecen y ahora qué va a hacer que vuelve Cristina. Pero a mí me da miedo, mire Vicky, usted no se haga problema que los pomelos se acomodan, Los pomelos se acomodan. ¿Cómo le gustan los refranes a usted? Los pomelos se acomodan en el viaje. Claro, dice. Quédese tranquila usted que las cosas se acomodan. No hay mal que por bien no venga. Muy bien, por fin clavó. Claro, lo dijo bien. Sí, yo la verdad que me quería comer un asado y dije, bueno, mejor hago unas empanadas árabes. Le dije al carnicero, a mí me gusta la buena carne, ¿sabe? Y me dijo, bueno, chapulina. ¿Y a quién no? Mira, sentí la risa de esta mocosa. ¿Sabe por qué es eso? Pero porque se dan cuenta que no puedo hablar en serio con ustedes. No, y ahora fui yo, después me dicen que yo soy el guanaco. Escúchame, sentí la risa que tiene. ¿Por qué te reí, Victoria? ¿Me pueden explicar por qué se ríen de mí? No, porque es raro la forma en que con usted, formuló, ¿no? ¿Viste? Incluyendo a usted. Pero es raro en la forma en que lo puso en palabras. ¿A quién no le gusta la buena carne? Yo estaba diciendo, por suerte no dijeron pedazo, pedazo de carne. Claro, si lo hubiera dicho si se lo venden por cortes. Sí. ¿No le gusta un buen corte de carne así bien jugosa? ¿Qué corte de carne usa para, claro, qué corte de carne usa para hacer las empanadas árabes? Nalga. Mire, nalga. Sí, tiene que ser una carne jugosita, claro, que no tenga mucha grasa, por eso yo la pido especial. Sí. Ay, casi me cae. ¿Vieron como los dibujitos que hacen plop y se tiran para atrás? Claro. Bueno, así me caí en la cuando me dijeron el precio. Y no, salió el carnicero, me sopló el culito como lo calaron, estaba desmayada. Claro, claro, sí, como un pajarito. Lo que pasa es que yo soy chiquitita, entonces. Sí. Como un pajarito. Colorado, pero. ¿Por qué se hará eso, no? Yo soy chiquitito. Vos sabés que yo instintivamente una vez encontré un pajarito en el campo Acá en Unquillo, estábamos con una tranquera, bueno, que si yo estábamos haciendo una huevada ahí, y se cayó un pajarito, y me dio por soplarle el culo, me dice, claro, me dice. No sabía que se hace, me estoy enterando en este momento que se hace eso. Fue instintivo, sí, y yo le soplé. Así dicen, pero no sé si se hace. Me cago muriendo. Es verdad. No resucitó. Es verdad, nunca. Es verdad. Nunca yo resucitó. Me paré, por lo menos a mí me soplaron y yo me paré. O sea, sí. Bueno, sí. Bueno, claro, sí, algún. Bueno, claro, y cuando le dije. Habría que buscar de dónde viene. ¿A dónde viene? Si no me repita el precio, Claro. Y el muy pavo me dice. Bueno, pero 4.500 pesos no es tanto. Claro. Y ahí me volví a desmayar. Sí. Un kilo de carne molida. Le estaba gustando. 4.500 pesos casi. Y le se estaba gustando la soplada, me parece, porque se volvió. Ay, sí, me gustó, por eso hice plop de nuevo. Claro, claro. Es como un airecito. Bueno, escúchame, cuente, porque después se nos acaba el tiempo, ya Darío nos dice después no sé qué. Siempre nos promete algo. Sí. Que resulta que estuve yo justo. Sí. Ay, no, pero fue a Washington, ya nos dijo que fue con más. No. Sí, ahora sí. ¿Con quién? No, lo que pasa es que estoy detectando la presencia. No, pero cuente antes. La presencia del enemigo. Siempre pasa lo mismo, Quique. No, ¿ves? Tengo que ir a buscar el chipote chillón. No, es una chamullina. Yo a este le doy, ¿eh? Chamullina. No vive chamullina. Chamullina colorada. Afuera. Porque chamulla más que violencia, pero no hay caso. Jorge. Este me saca. Algunos años hemos trabajado como periodistas y hemos vivido crisis fuertes. De este tipo en particular, no. Es la primera vez que intentan matar o algo parecido a una vicepresidente de la Nación. Pero hemos vivido situaciones complejas, qué sé yo, 2001, los levantamientos cara pintada, un montón. Sí, yo no puedo asegurar que la gatilló, pero da la impresión de que gatilló el arma, ¿verdad? Eso es lo que sí. Ve. Después dicen que el arma que tenía el cargador con 5 balas. Yo no lo sé, yo no lo vi. Lo dirá la justicia, sí. Cuando haga las pericias, sí. Pertinentes. Yo no vi que te tuviera, no me consta, no nos consta. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Haces un favor. Me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó,

hilo por hilo, día tras día. Con dolor a vida, pobrecita, perdón les quiero pedir porque me las he hecho encima, hebra por hebra. Nudo, día tras día. Tápenme cuando me muero, con una manta tejida. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata y estoy acompañado en el micrófono de Victoria Granero y Raúl Terán, la producción de Lavane Ríos, el control y puesta en el aire es de Darío Genovese. La sección editorial es de Luis Aubrit. Las recomendaciones literarias, como las que escuchamos hace un ratito, son las de Ignacio Colasanti y las interpretaciones varias de la actriz Emilce Blanco en personajes ficcionales. Lo que pasaba, me tienen harto los nocheros con el dúo Herencia, la paciencia, pobrecita, esta hermosura que describe el trabajo de aquellas personas que trabajan en telares en la Catamarca profunda, una hermosura de Melania Pérez e Icho Vaca. Esto es folclore, muchachos, no quiero comerte el corazón a besos. ¿Se entiende, no? Dúo sí. Herencia, Melania Pérez y su esposo Icho Vaca. Victoria. Murió Silvina Luna, la reconocida actriz y ex participante de Gran Hermano a los 43 años. La rosarina se mantenía internada desde junio en el Hospital Italiano, ubicado en Buenos Aires, debido a complicaciones renales ocasionadas por una cirugía estética mal realizada. Según reportó el medio argentino Página 12, la modelo permanecía intubada debido a una encefalopatía de origen multicausal. Es por ello que la familia de Silvina Luna decidió desconectarla, es decir, que ya no reciba más apoyo de las máquinas para extender su vida, porque la verdad es que ella estaba sufriendo y bueno, es la noticia que decidió tomar la familia. Raúl. Vamos a empezar con alguna de las efemérides que le comentaba al principio. Con estos últimos días de agosto, por ejemplo, no sé si sabían pasó que... Pasó agosto, vio que se quejaba usted, finalmente. Esos memes, finalmente, todos. 368 de agosto, decían claro, algunos. Claro, y se murieron en septiembre los vagos. Sí. No, por suerte hemos sobrevivido y aparentemente seguimos por lo menos hasta fin de año. Vamos a ver. Veremos. Esperemos. Les comentaba entonces, bueno, que en agosto... Quien no pudo pasar agosto, hablo de, en este caso del 2016, el 28 sí. de agosto, fallecía Juan Gabriel, el músico, cantautor y compositor mexicano. Uh-huh. Bien, así que se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. El 29 de agosto de 1966, esto ya es algo mucho más lindo de contar, fue el último concierto de los Beatles. Bien, los Beatles sí. tocaron en Candlestick de San Francisco, en la que es su última presentación en público. Desde entonces solo tocaron en el improvisado concierto en la azotea de Apple en 1969. Aquella muchísimos famosa años. Imagen, ¿no? Tocando en la azotea. Exacto. Ah, sí. El 30 de agosto, por otro lado, tenemos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y el 31 de agosto de 1951, el renunciamiento de Eva Perón. A través de un discurso radial, Eva Perón desiste de acompañar a su esposo en las elecciones presidenciales de noviembre. Culmina así la situación suscitada el 22 de agosto, cuando en el Cabildo Abierto del Justicialismo pidió tiempo para contestar a la proclamación de la fórmula Perón-Perón por parte de la CGT. Señorita quejona Victoria Granero, ¿no tiene otra queja? Aparte de la tarjeta, con razón, ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. No, totalmente. No, sí, uno depende de ir a laburar con una tarjeta claro. y de repente no funciona. Claro. Bueno, se va a poner viejita, no se enoje tanto. Sí, el que se enoja pierde. Sí, esa es una regla que hay que tratar de seguir. Sí, totalmente. Cuénteme. Vuelve la muestra de carreras de la UNC, días, horarios y actividades. La edición 2023 va a ser del 5 al 7 de septiembre en el Pabellón Argentina y sobre el Boulevard La Reforma. La actividad busca promover un primer acercamiento a la vida universitaria y a las posibilidades educativas y ocupacionales que ofrece la Casa de Tresco. Sostuvieron desde la organización. Habrá 5 escenarios temáticos que tendrán múltiples actividades. Entre las propuestas se destaca el escenario principal, que ofrecerá información de las alternativas académicas y de los múltiples programas y herramientas a las que pueden acceder los estudiantes. Se podrá consultar por becas, talleres, deporte, salud, género y también extensión universitaria. Va a haber otro escenario donde se le van a realizar entrevistas en vivo a egresados de las carreras, distintas carreras de la UNC, que van a contar sobre sus experiencias laborales. El escenario interactivo tendrá nodos para experimentar prácticas vinculadas al ejercicio profesional. La visita a esta muestra de carreras puedes hacerla de forma individual o con tu escuela. Va a ser de forma libre y gratuita. En un depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja perdió la virginidad. Testigo es la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado con indeleble memoria, y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad, dice esta canción que popularizará Jaime Ross. Thank you.

choferes de taxis y remises deberán capacitarse en la ley Micaela. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que incluye capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a los conductores de taxis y remises. Hacemos más seguro el sistema de transporte de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Luego del anuncio del refuerzo de 60.000 pesos para empleados públicos y privados que anunció el ministro de Economía Sergio Massa en el marco de su paquete de medidas post-devaluación, 12 distritos del país ya avisaron que no aplicarán ese pago debido a que están desarrollando sus propias negociaciones. Esto es lo que ellos ponen como justificativo. Se trata de CABA, Santa Fe, Misiones, Córdoba, como habíamos dicho, Jujuy, sí. Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y Salta. Hasta ahora solo confirmaron este pago Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. No sé si se enteraron que Santiago del Estero está dando un bono a sus empleados de 400.000 pesos, 100.000 por cada mes. Porque es una provincia kirchnerista. Mudémonos a Santiago. Es lo que vayámonos todos a Santiago del Estero. O seamos kirchneristas en todo el país. Sí, claro, por favor. Claro, eso es lo que por hay favor. Que sí, hasta ahora solo confirmaron estas provincias, como le decía, el pago, y en tanto el resto de las provincias por estas horas están definiendo qué hacer, es decir, si se plegan al bono o privilegian sus negociaciones locales. Por otro lado, desde Córdoba dijeron que esto es porque el Palacio 6 de Julio tiene un acuerdo salarial con el gremio del SUEM que está vigente y ese acuerdo reconoce la inflación. Así que veremos si Córdoba termina haciéndose eco o no de este decreto. A 75 años de la creación de la Universidad Obrera Nacional, origen de la UTN, esta nuestra querida casa concebida para formar profesionales para la industria y el desarrollo nacional a través de investigaciones aplicadas y pensada para la inclusión de la clase trabajadora, que hasta ese momento no tenía acceso a la educación universitaria, el Consejo Superior de la UTN se manifiesta y reafirma su compromiso indeclinable con la educación pública, libre, sin aranceles y en pos de una investigación al servicio del desarrollo de la nación soberana, dice este comunicado de la UTN Nacional, que usted puede ver en www.frc.utn.edu.ar. Se trata de una convocatoria, en realidad, que realiza esta querida Casa de Altos Estudios a toda la comunidad universitaria a continuar el camino de reflexión y de construcción de esta universidad que queremos en el país, que anhelamos, dice, a 75 años. La UTN, desde una red de 30 sedes que impactan en todas las economías regionales e integradas en el Sistema Nacional Universitario y de Ciencia y Tecnología, dice que ha formado, y nosotros damos fe de ello, profesionales que radican su labor en el sector productivo y han realizado investigación y transferencia. Todo esto ha sido posible por la inversión que hace la sociedad en su conjunto. Es innegable, concluye la letra del documento, que si no hay inversión estatal, no habrá impacto positivo en la creación de nuevos e innovadores empleos, generación de productos, servicios, ni crecimiento económico, dice este, repito, comunicado que está en la página web de nuestra facultad y de todas las facultades regionales, en contra de todos estos idiotas que quieren atentar contra la educación pública y particularmente contra la ciencia y la tecnología. Victoria. Totalmente. Bueno, no, yo traigo una pequeña reflexión acerca de todo esto que pasó en la semana de la... En realidad es un asesinato de Silvina Luna, porque lo que le hicieron es una mala praxis, ella totalmente murió por eso. Prácticamente. Sí, bueno, pero mi reflexión es, ¿cómo pretende la sociedad? ¿Cómo pretende que nosotros vivamos en una sociedad que constantemente nos dice que no somos suficientes, que siempre hay algo que estamos haciendo mal. Porque si estamos muy flacas, no tenemos culo o tetas que tanto les gusta. Si tenemos la grasa suficiente en el cuerpo para tener culos y tetas, estamos gordas. Estás gorda. Y, sí, y está mal ser gorda. Pero ojo, no podemos decir que queremos ser flacas. Tenemos que decir que queremos estar sanas, pero sana es estar flaca. Si tenés la suerte de estar flaca y tener culos y tetas, es porque estás operada. Y operada, y estar operada está mal. Tenés que aceptarte tal y cual como sos. Lo curioso es que el mundo te grita constantemente lo contrario. El modelo de mujer que nos venden es imposible de alcanzar. Y lo peor de todo es que esto no se limita solamente al mundo de la estética, ojalá. Se repite en todos los ámbitos de la vida de una mujer. Y como que yo en serio le hago la pregunta de ¿cómo pretenden que nosotras vivamos en un mundo que constantemente nos dice que estamos haciendo las cosas mal? Porque si pretenden que vivamos en una sociedad así, nos van a terminar matando a todas. Sí, pero antes está la reflexión individual de cada una de no prenderse en esa estupidez colectiva. Obviamente, yo llamo a esto para que hagamos una reflexión como sociedad e individualmente también, de que no caigamos ante esos cánones de belleza imposibles de alcanzar. Totalmente, pero bueno, llega a cada una y cada una decide también, debe decidir y plantearse y manifestarse en contra de los modelos hegemónicos, que el sistema perverso, colectivo y estupidizante no permita que individualmente ustedes como mujeres planteen este razonamiento tan lógico, tan sano, de preservarse, de ser cada una como es, y no responder a modelos. Sí, obvio, tampoco me parece lo correcto culpar a la mujer de esto cuando constantemente nos está diciendo, no, estás mal, esto no está bien, tenés que ser así, ah, no, pero ahora tenés que ser asa. Bueno, es como medio imposible. También, digamos, hay una circulación de doble discurso. Por un lado, esta cuestión de separémonos de lo que son los mandatos y prototipos hegemónicos y demás, y por el otro lado, las redes sociales que fomentan todo el tiempo el culto a la imagen. Todo el tiempo, sí, sí. Johnny Rivers, John Lee Hooker. Thank you.

con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. ¡Qué temazo este de Johnny Rivers! Se habré bailado parado en el bafle. Así en los boliches, claro, en ese tiempo nos subimos arriba. Como corresponde. Cuando estábamos claro. Así medio, ¿cómo podía explicarle? ¿Ebrio? Escabio. Claro, sí. Escabio, así medio fumadex. Nos subíamos arriba del bafle. En Set Dios de la Noche, en San Vicente. Johnny Rivers, John Lee Hooker. Temazo de este artista neoyorquino. Perfecto, ¿ves? Te das cuenta. De estadounidense, cantante y músico de rock and roll. Para algunos medio básico, medio mediocre, pero que la ponía al ángulo. Ex DJ, ex conductor de radio, un tipo con mucho olfato, que formaba bandas impresionantes, pero que no era nada de otro mundo, ni instrumentalmente, ni tampoco sí. A nivel compositor, ni tampoco a nivel intérprete. Pero, ¿quién no tiene esta música en su corazón desde hace 50 años, lo que hemos bailado en serio, no es esta estupidez que bailan ahora? Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, usted no, digo la gente, Victoria. Claro, la gente. Bueno, tenemos el WhatsApp que es 3517-588208, tenemos Twitter, no Instagram, que es Radio Nuestra, o que nuestra fanpage, que sí. Es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. Acordate que también pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en sí. Nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts de programa. Pero recién me muestra una ballena. Emilce Blanco, sí, me muestra una ballena y yo le conté el cuento de la ballena, que está libretado por como cuestiones de humor. ¿Cómo uy? Por Vanessa. No, pero ya me imagino cómo viene el chiste. Usted tiene miedo con mis chistes tontos. Se puede asegurar que soy más honesto que el que cuenta chistes tontos a la mañana en la televisión y hago menos daño. Palazo. Y sí, no José Palazo, sino Palazo. Claro, resulta que venían unas dos damas, Juanes, creo que el Negro Álvarez. El cacho de Buenaventura o el negro, el amigo ahí de la Vicky del cascote, venían dos damas juanas flotando porque venía media crecida la cañada, ¿vio? Y, sí. Y uno decía, un chupado ahí, ¿viste? Y ahí en Boulevard San Juan, y decía, empezó los gritos, ¿viste? Miraba así la cañada, el agua, ¿viste? Que cuando viene con más agua uno la mira, no sé para qué mierda, ¿viste? Como que le preocupa que venga mucha agua cuando ha llovido. Va, cuando llovía. Sí, pero es impactante. Claro, cuando llovía. Pero vamos a suponer que, como era antes, y venía una, y el borracho se para y dice, va, una ballena, empezó los gritos ahí del vuelo de San Juan, y dice, vamos, una ballena, está bien, viene creciendo, pero no es para tanto. Claro. Mira, dice una ballena y otra va vacía, venían dos damas juanas. Ahí va la parte de efectos, ¿me entendés? De efectos de, como que un chiste. Ah, bueno. Mira, ese pendejo no tiene humor, ¿viste? Lo decir al negro. Bueno. No. Es otra generación. Es otra generación. Están en la boluda en el TikTok. Y después lo hacen ganar a Mila y la puta madre que lo parió. Mire, hablando. Ya le vamos a preguntar. No le hemos preguntado nunca. Ahí aparece. Se asomó a saludarlo a Darío. Maruca, bueno, la peruca. Venga. No, pero. Era sin tocar. Buena. Le hago señas que venga. La Maruca. Que la vi, para que toca, que entre directamente. ¿Qué le parece? ¿Cómo anda Maruca? ¿Cómo le gusta golpear? Buenas noches. ¿Usted qué? ¿Cómo andan ustedes? ¿Sería de Patricia Bullrich o de Milei que le gusta tanto golpear? Ay, no, no. Ninguno no, de los dos, ¿no? Usted no, peruca. No, son seres endemoniados. Ah, yo no. Bueno, porque mire que hay muchos compañeros que se han ido con los imbéciles con ambos dos. No puedo creer, guarda. Compañeros. Sí, claro, compañero. Nunca fueron peronistas. Exactamente. Entonces. No se puede confiar en nadie, Marcos. No se puede confiar. El que es peronista nunca deja de ser peronista. Por supuesto, y no va a votar un nunca. Delincuente y un loco. Por eso, a mí ese muchachito Menem, a mí no me cae en gracia. No, porque nos entregó mal. Présteme la manito, sí, póngase la manito acá del lado izquierdo, usted. Dicen que es medio mufa, no lo dejo. Ah, cierto. Claro, no. Pues, después se tiene que volver en Uber, en taxi, tengan cuidado, no lo nombre. Ay, no me diga, vengo como de capa caída yo porque... ¿Qué le pasó? Porque, claro, ahí estuve viendo que subió el Uber, chicos, subió y a mí precio. Me da... Sí, ha subido todo. Como mucha vergüenza. Sí. No, pero nosotros. No. Mire, desde que usted nos vino a visitar aquella vez y se iba a volver caminando, nosotros le dijimos, vénganos a visitar y nosotros le pagamos el taxi, el Uber, el Remy, lo que sea. Pero ahora, con cariño, claro. Es un poquito más caro, pero no sea problema. Usted, si tiene ganas de venir a visitarnos, que es un gusto que venga. Le pagamos la vuelta, no se haga problema. Usted es muy buena, entonces se preocupa por... Entonces... Sí. Ay, menos mal me tenía con el corazón dado vuelta. ¿Por qué ese tema? Yo decía, voy a dejar de venir mucho, a verlo creo, a los sí. chicos, claro, es como mucho. No. Hablando de corazón dado vuelta, ¿cómo anduvo? No, nos contó el otro día, no hubo tiempo, pero que había ido al cine, se equivocó y entró a ver Barbie con ese vecino amigo. Eso. Y después, sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Pasó algo? ¿O se hubo? A ver, ¿cómo le podría preguntar? Pero yo no. ¿Hubo no voy sexo? A entrar en detalle. No, pero qué fuerte. No. ¿Se acostaron? Solamente. No. Bueno, no le haces recuesta. En la primera cita no se hace eso. Hace. No. Sexo tántrico, como hace el loco este que habla con los perros. Sí, ¿Qué vendría a ser el sexo? ¿Qué cosa dijo? Tántrico, sí, no sé, chamula, no sé, qué sé yo, no sé ni me interesa. Con lo bueno, lindo capaz que hay problemas, sí. Hay problemas de poco levantamiento ahí, por eso hay... Por eso hay chamulo, claro. Cuando no funciona eso, funciona la lengua, el hablar, claro, la mente. Claro, el chamullo. Claro, exactamente. Ahora sé por qué hablo tanto yo últimamente. Mira vos. No queremos conocer tanta intimidad, tanta información. Que... Claro. Es un programa de humor. Es un programa de humor, Maruca. Es un programa de humor. Pero no, eso no tiene nada de gracioso. Sí, la verdad que no. Ah, pero es divertido. Sí, claro. Pero yo le recomiendo. Sí. Usted le dice a su señora que lo tape con la bandera y lo hace por la patria. Ah, sí. Así decían antes. Es cierto. Claro, sí. Hay que hacer un huequito al medio. En el sol, cante el himno nacional. Cante el himno nacional. Hay que hacer un huequito al sol. Usted vio que todos se paran cuando cantamos el himno. Bueno, una de esas tiene. Funciona, claro. Qué bicha, claro. Son estrategias. Bueno, no me saque el tema. ¿Qué pasó con el vecino, el que tenía malas intenciones con usted? Vamos. Bueno, malas intenciones, por más de decirlo, sí. Sí. Para mí, mire, bueno. salió tan traumado de ver Barbie, todo rosa, ver Barbie, claro. Esas chicas tan perfectas que me miraba así de reojo a mí. La miraba no media, sé qué le pasa. La veía media claro, feita. Mira. Claro. No, sí se me veía media feita, pero y lo que pasa es que yo también no soy eso feita. De que porque viste que habla la feminista, que no, qué bueno, es contra el patriarcado. No deja de ser modelos estúpidos que imponen la estupidez de la belleza y toda esta historia. En definitiva, Barbie también es eso. Usted lo ha dicho muy al paso. ¿Qué pasa entonces con esos estereotipos y esos modelos contra las que también lucha la feminista? ¿Por qué reivindican una película como Barbie que exalta la belleza? Le pregunto. Pero no está mal resaltar la belleza. Cuando un tipo lo hace está mal, cuando lo hacen ustedes, una feminismo, está bien. No, depende de si está como consentido. No. Hay algo que se llama consentimiento. No. Y pero, por ahí, si ver, un flaco te grita algo en la calle, como mal. Que no, ahí no hay consentimiento. Claro. Si vos claro. estás en una relación con alguien y te dice que sí. estás, que sos linda, la bueno, ahí sí, porque estás belleza, justamente. La exaltación de la belleza, entiendo que es una de las banderas del feminismo. Incluso por eso se ha luchado contra los certámenes de belleza, por ejemplo, porque. Está mal, porque nivelas para las más bellas, hay un modelo 90-60-90 de belleza, y está mal, y yo apoyo eso que está mal, pero en el caso de Barbie claro, está bien. La realidad es que, bueno, hay muchas mujeres de diversos cuerpos, pero, y yo no claro, por eso. Y bueno, yo ya no tengo 90-60-90. No, pero tiene buena figura, discúlpeme, se lo digo con respeto, la miro y usted es una. Ah, muchas gracias. Usted tiene que haber sido. No necesario lo que a lo que voy es que no como necesario. Como poco, porque las cosas no andan bien, claro, y hay que hacer. Todo muy caro, no, pero conserva su figura. Hay que estirar. Usted debe, como le dijo un guaso a una amiga mía, usted debe haber sido muy linda cuando era joven. Qué feo, ¿no? Porque yo tenía un amigo que sí. se paraba en la puerta de la casa y siempre pasaba una vecina por el frente y decía sí. era linda la Rosita. Epa, cacao. Ay, otra. Era. Ah, esa misma era la Rosita. Linda la Rosita, decía. Eso sí, es feo. Pero lo que pasa es que él no se veía en el espejo, porque la verdad que estaba hecho. Bueno, pero, a ver, no pasó nada con este guaso, no hubo, volvió a la casa. No, no. La dejó en la puerta. No hubo feeling. Me dejó, no. No fueron a tomar nada, la invitó a comer. No, fuimos a comer un choripán ahí adelante. Ah, bueno. Claro, bien peronista. Sí, me llevó. Compensaron un poco. Me llevó a comer un choripán. Claro. No me cayó muy bien, porque yo ¿el ya... ¿El choripán o él? No. Claro, él. Ah. Claro. Bueno, aparte. Bueno, está bien, no nos había contado. Bueno, ahí me dice Darío que ya... Que ya vino el lujo. Sí, no es rápido. Qué cortito que se hizo. Bueno, pero no, estamos disfrutando de la conversación. Yo también disfrutaba, me gusta mucho saber de usted, nos gusta, la queremos. Claro, yo alcancé a escuchar el cuento de la ballena. Sí, ¿qué le pareció? Le gustó. Reía mucho ahí afuera. Bueno, muchas gracias. El cuento viejo. Viejo y tonto, pero... Medio sonso, viste la pendeja. Medio sonso. Es lo que habla Maru, que es lo que tenés. En un programa de humor tendría que ser así forzadamente. Dirían las viejitas, es un cuentito de salón. Sí, sí, sí. Un cuentito de salón. Es un cuento. Claro. Lo que pasa es que depende del contador. No quedar mal. Claro. Yo. Bueno. Pasa, Don Quijote. Ya voy, Darío. Ahí la llama, sí, Darío. Sí. Bueno, usted con el taxi, que se trae. Ya llegó el Uber, taxi, Remis, lo que sea. ¿Qué me dice? Que trajo. No, algo, me tomo un taxi y le sale el triple porque está muy caro, ¿no, tachero? El horario también. Darío me dice: Tengo un tema. Me olvidé. Por lo de la ballena, ¿vio? Sí. Traje, mire lo que le traje. Es un tema, me dice. Ahí le dejé a Chévere. A Darío. No me digas, Chévere. Chévere de antes. Giro, y la persi. ¿Sabe que ese tema lo usaba Talleres antes, como cábala, antes de salir del vestuario? Sí, también. Ah, claro, sí, yo también sé que, sé que los muchachos de ahí del club quieren muchísimo a Talleres, claro, lo apoyan, las flores, a la cancha y viceversa. He visto hinchas de Talleres haciéndole la barra a las flores y las flores yendo a hacerle la barra a Talleres, es cierto. Son todas las zonas. Eso está muy bueno, la verdad que sí. Bueno, ya voy, Darío. Bueno, que me espere. Bueno, pero qué ansioso que Darío es insistente. insistente. Sí, sí, bueno, pero por ahí le está esperando el Uber abajo. Como claro, es el Uber. Llegó antes de tiempo. La debe haber apurado el Uber. Decir, dígale que se apure, él pide nada más. Darío no es apurado. Ah, bueno, ya voy. Bueno, amoroso. Chico. Amoroso. Me amoroso. Voy, chicos. Chao, sí, Maruca. Hasta el próximo domingo. Los quiero bueno. mucho. Hasta el próximo los domingo. Extraño, los extraño en la semana. Los bueno, extraño. Bueno. Adiós. Ah, dele saludos. Pero ven el domingo. No. Y ahora se va a ir haciendo eso que va a voy a volver. Saludos allá a los muchachos de las flores. Chao. Chao, chao. Chao. Chao. Nos vemos. ¿Por qué grita en el pasillo? Adiós. Sí. Ella sigue despidiéndose. Capaz que en el taxi, capaz que. Emocionada. Acepté su desafío y me puse a bailar. Pero ahora mi compañera ya no quiere parar. Mirándome a los ojos, dijo con claridad: si quieres algo conmigo, seguirás hasta el final. Giro, giro, giro y la persigo. Quiero que ella solo baile conmigo. Y cuando la miro, estoy perdido. Amanece todavía, no dejé de danzar. Ella no se cansa nunca y parece explotar. Y la gente que nos mira con gran curiosidad. Una ronda se ha formado para vernos bailar. Giro, giro, giro y la persigo. Quiero que ella solo baile conmigo. Y cuando la miro estoy perdido. Porque tiene un feeling que no resiste. Giro, giro y la persigo. Entre vuelta y vuelta yo le sonrío. Paso a paso le voy siguiendo el ritmo. Me acelera el pulso y los latidos. ¡Ay, mami! Quique Zapata, junto a un gran equipo, presentan Los aprietos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre Radio Nuestra que estás en el cielo. Y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera,

luminosos. Mientras busco tus labios, mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo. Como poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumba, no sé ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. Aquel amado que te ha tenido no lo recuerdo ya. Yo quién he sido, qué es lo que he hecho antes de ti. Pasaba la huichita, aquella púa del Winco, de la cápsula del tocadiscos Winco. Qué complicado. Más fácil es decir la música, sí, del recuerdo. Te complicaste, no, demasiado, no, no, decir eso. No, no. Es domingo, Quique. La gente, sí, no sabe lo que era la huichita. Uno dice, ¿qué es la huichita? Una latita que iba en una cápsula, que es donde iba, donde se depositaba solo el disco y eso hacía sonar a los discos de vinilo de los tocadiscos Winco. Queríamos mucho esa latita nosotros porque nos arruinaba los discos o no, y teníamos que tener la nueva y era cara. Si bien era más o menos accesible, había algunas mucho más caras. Esto es un homenaje a aquella música que nos enseñó a pensar y a soñar. ¿Y quién no ha soñado? Yo era un enamoradizo total. Vio que ahora soy todavía medio enamoradizo. En esa época... Hoy también, Quique. Por eso... Y de joven me imagino más todavía. 78, en el 78, cuando apareció en español esta canción... Sí. Está lloviendo, de Franco Simone. Bueno, era el Mundial, 78, tenía 15 años. Claro. Yo me había escapado a Buenos Aires a ver la final a la cancha de River de Argentina-Holanda. Y bueno, y uno tenía novias y soñaba con Franco Simone. Está lloviendo, no crea que solamente del hombre vive el pan, como decía Sui Generis. Victoria Granero. ¿Te gustan las lechuzas, Quique, a me vos? Me encantan, es el animal que me gustaría ser si no fuera guaso. O guaso. Mira, acá, bueno, acá en Villa... de mala suerte. No, en Villa... no te permito. No, para nada. Son hermosas. En Villa Allende, la, sí, en Villa Allende donde vivo yo... sí. Están llenos de lechuzas. Ah, voy a ir a cazar alguna. Ay, no, pero no. No, pero ¿cómo a cazar? No, no, agarrarla así. Yo tenía una amiga que tenía, me contaba que cuando era niña, en la provincia de Buenos Aires, tenía como, uh-huh, mascota una lechuza. Y la llevaba al colegio ella y el hermano. Y la, ¿mira?, la ponían en un tintero. ¿Se acuerdan los bancos? Bueno, no, creo que vos, Victoria, no, pero por ahí Raúl sí. Había unos bancos que tenían un hueco de madera, así en las escuelas viejas especialmente. Mira, no, eso yo no llegué. Tenían que era para el tintero. En un tiempo se usaban para el tintero. Ah, no, creo que no llegué yo a ese. Claro, a ese yo no llegué. No, yo los alcancé a ver, pero no, tampoco se usaba en mi época. Pero bueno, ella llevaba, ella, su lechucita y el hermano, su lechucita gordita, chiquita. Y era así, sí, diámetro como de 5 centímetros para que entrara, imagínense, un tintero en el banco y no se volcara, lo metían ahí al tintero. Y ahí ponía la lechuza, ella. Mire qué hermoso. Bueno, mira, porque mira, la noticia es la siguiente. La ciudad de Mendoza va a comenzar a utilizar lechuzas para tratar de erradicar a las ratas. La iniciativa presentada por un equipo de científicos del CONICET apuesta al control de estos roedores mediante su predador natural. De esta forma, la capital de esa provincia hará una prueba piloto y acudirá a un método de control biológico y así evitas alternativas como venenos y cosas que sean más nocivas. La verdad me parece excelente, súper natural. En todos los lugares donde hay lechuza no hay ratas, es como lógico. Amo esos bichos, amo, pero en serio, tengo una identificación rara, media enfermiza. Los veo como y medio místico todo. No, pero no por el lado del misticismo, viste, de que son sagrados, que te dan mala suerte. El bicho, viste, tan gordito, sin cuello, como que no vuela, como que está ahí, viste, contemplando. ¿Entendés? Te mira, sí, vuela, te digo, en Villa Allende. Sí, vuela, Villa Allende. Claro, ¿no? No, cuando salgo a correr, te vuelan y como que te rozan, te juegan. Nunca te hacen nada, pero te vuelan por adelante, por atrás, medio que si no estás acostumbrado, te dan miadito. Claro. Bueno, a mí me da la impresión de que no vuelan, y sí, por supuesto que vuelan, pero son tan gorditas que esta no puede volar, con ella media chancha, ¿me entendés? Y aparte eso de girar la cabecita así. La cabeza, sí. No, me encanta, no sé por qué, y esos ojos tan grandes, me apasionan las lechuzas, los lechuzas. Las lechuzas. Sentados en corro merendábamos besos y porros, dice la canción que populariza la Joaquín Sabina, y que interpreta muy particularmente Adriana Varela. Después, la editorial de Luis Aurista. Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, una semana complicada que mostró algunas variantes, algunos datos para analizar. Digo, pero también hay efemérides que vale la pena rescatar, ¿no? El primero de septiembre se cumplió un año del intento de magnicidio de esta ruptura del pacto democrático, que establecía un pacto, si bien no escrito, pero tácito, de que no se iban a dirimir las cuestiones políticas a través de la violencia. Bueno, ese pacto fue roto por una estructura que desde la prensa hegemónica se trató de plantear como un grupo de descerebrados, de loquitos sueltos que cometían acciones violentas. Pero con el correr del tiempo y visualizando algunas cosas, hay vinculaciones muy claras en cuanto a lo material y en cuanto a lo subjetivo. En cuanto a lo subjetivo, está claro que el discurso de odio que se montó desde los medios hegemónicos durante mucho tiempo, por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero fundamentalmente por la concepción o esta conceptualización peyorativa que se quería hacer de lo que significaba el populismo, como lo llaman algunos, pero que en realidad tiene que ver con la defensa de los intereses populares y y tratar de allanarle el camino a los grupos concentrados para que sigan saqueando. Bueno, se ha construido un sentido en la sociedad y ese sentido de odio es el que ha llevado a dos aspectos fundamentales. Por un lado, a construir esa sensación en la sociedad de ponernos a unos contra otros, la lucha de pobres contra pobres, ¿no? Pero por otro lado, ha allanado el camino para que se crearan monstruos en la sociedad y en la política. Digo, lo que hicieron los copitos, los mal llamados copitos, porque es tratar de bajar el precio, es tratar de eliminar la monstruosidad de ese hecho a través de una rotulación, que es lo que desde el primer momento quisieron imponer los medios hegemónicos. Primero, trataron de establecer que era un autoatentado. Después, cuando eso se cayó, siguieron construyendo esta concepción de los loquitos sueltos. Pero vemos, decía al principio, que con el correr del tiempo hay vinculaciones políticas absolutamente claras. Y entonces el conglomerado, las tres patas que han jugado siempre a favor de intereses antipopulares, antinacionales, actuaron de manera coordinada. Por un lado, decíamos, los medios hegemónicos construyendo el discurso y tratando de alivianar la atrocidad de aquel hecho. La estructura política, que fundamentalmente de la mano Gerardo Milman y algunos otros sectores vinculados al PRO, hicieron o fueron autores ideológicos de este hecho. Y la tercera pata, el Partido Judicial, que ha trabajado para encubrir toda esta situación. Digo, un solo hecho basta para tomarlo en cuenta. ¿Alguien puede creer que el celular más importante de la Argentina en ese momento, como era el de Sabac Montiel, se podía cometer el error de borrarlo en la investigación? Bueno, eso no lo cree absolutamente nadie. Hubo una clara intencionalidad en ese hecho. Pero además funcionó para generar el monstruo, para naturalizar en la sociedad el surgimiento de figuras como Patricia Bullrich o Javier Milei, que lo único que plantean y que dan como garantía es orden, como lo llaman, ¿no? Balas, en el caso de Patricia Bullrich, y como lo dijo el propio Mauricio Macri, el gobernar significa bancarse sangre en la calle, ¿no? En un concepto bastante particular, que no tiene nada que ver con lo que se plantea en democracia. Y decíamos que estos monstruos que se han creado garantizan al poder central, a los grupos concentrados, fundamentalmente a lo que es la oligarquía cipaya. Se habla mucho de que esta es una derecha fascista. Yo no estaría tan convencido de eso, porque una derecha fascista podría ser quizás la que hay en Italia, donde tienen concepciones muy de derechas, pero tienen un sentido de defensa de la nacionalidad que no tiene la derecha argentina, ¿no? De hecho, para garantizar un sistema de salud en Italia, no dudó la primera ministra en hacer que los bancos paguen el 50% de su ganancia y destinarlo al sistema de salud. Digo, no tienen problema en tocar los recursos de los ricos, por llamarlo de alguna manera. Algo que acá parecería que fuera una cuestión, un sacrilegio, ¿no? Por eso digo, no estoy tan seguro que sea una derecha fascista, porque además su planteo básicamente es la de extranjerizar los recursos, la de entregar todas las empresas que son de todas y todos, porque las empresas estatales, no solamente hay que plantearlas así, sino son empresas de la sociedad, el Estado es una expresión organizativa de la sociedad, y las empresas estatales cumplen también esa premisa, ¿no?, de ser de todas y de todos. Bueno, entonces es una derecha cipaya que se ha ido construyendo sobre la base de un trabajo muy fino que han hecho los medios de comunicación, la justicia y cierta estructura de la política. Aquí también ha habido complicidad por omisión de quienes deberían haber corregido estas desviaciones en la política, ¿no? Bueno, pero y en ese marco se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le da cierto oxígeno a Sergio Massa. Le da cierto oxígeno, por ejemplo, para controlar una de las principales armas que tienen estos grupos o el establishment para desestabilizar la economía, que es el dólar, ¿no? El dólar ilegal, porque también hay que llamarlo como corresponde. El dólar blue, que se lo llama dólar blue en realidad, es un dólar ilegal. Es un dólar que está fuera del sistema y que fundamentalmente funciona de parte del como parte del mecanismo de la especulación. Pero por otro lado, le está costando controlar el otro gran embate que han hecho los grupos concentrados y que tiene que ver con la demencial remarcación que han hecho, ¿no? Y en este sentido hay que llamarlo claramente como es. Es un golpe de mercado para debilitar las chances electorales. A sabiendas, puntualmente, que lo más probable es que haya un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Y en ese escenario la situación no estaría tan clara. ¿Quién podría ganar?

damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Long Tall Sally, quiere decir Sally la lunga, ¿no? Sally la alta, Vicky, este clásico. Tall, de los tall es alta, sí. Sally la lunga, me acuerdo que la traducíamos en nuestra época de jóvenes a esta canción de los Beatles, un rockito en realidad, que fue parte del rockito de la semana. Más información con Victoria Granero. Bueno, que vos te gustan los perros, pero ¿dormís con tus perros o, bueno, va, no, aparte los perros? Tanto como eso, no, bueno, pero... Para mí aparte, eso, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. No, pero no tengo drama, he dormido en mi niñez con los perros, no tengo drama. Pero ahora no, ya de viejo, de grande. Claro, bueno, resulta que hay un estudio realizado por Science Direct que llegó a la conclusión de que dormir con tus mascotas... Sí. Afecta de manera directa a la calidad de sueño de las personas. ¿Afecta? ¿Para mal? Para mal, sí. Porque el análisis encuestó a adolescentes que duermen con sus mascotas, y aunque un tercio de los encuestados no presentó complicaciones, el restante aseguró que despertarse constantemente durante la noche por los movimientos de sus mascotas, como que los estresa y no los hace dormir bien. A ellos, a los bichos. A ellos. No, a las personas, Kike. A los perros, bueno, no se van a hacer un estudio sobre los perros. A las personas, así que bueno. Yo pensé que era al revés, que hacía bien. Yo también. No, porque los perros... Era terapéutico, digamos. Claro, pero no, yo también... Vos sabés que yo pensé lo mismo, pero no, porque los perros se mueven, se te despiertan y no dormís bien. Raúl. Les comento sobre lo que le mencionaba del territorio. En disputa con Chile, la Cancillería Argentina presentó una queja por la difusión de un mapa de Chile que muestra como propios espacios marítimos que pertenecen a la Argentina. Se trata de un área ubicada sobre la Antártida, a unos 5.000 kilómetros cuadrados al sur del mar de Drake y de las islas del Cabo de Hornos. Según la nota enviada a la Embajada de Chile, el mapa no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile respondieron que el gráfico procura representar los espacios marítimos de jurisdicción chilena, según surge del decreto número 95 publicado el 27 de agosto de 2021 durante la presidencia de Sebastián Piñera. Es decir, manifestó que se trata de un error de la presidencia anterior. Para las autoridades argentinas, esa posición de Chile respecto al área que conforma la plataforma continental fue rechazada categóricamente por el país en reiteradas oportunidades, tanto en el plano bilateral como el multilateral. El que va a hablar es Iván Noble y se hace pícaro. El tipo está escondido y después sale, empieza a tocar la armónica y lo ve identificar por la voz. Ahí se va a dar cuenta de qué le habló. Vamos a hacer una canción que para nosotros es muy especial. Hace muchísimos años tuvimos la posibilidad de grabarla con un tipo hermoso. No sé qué bien que será de la vida de él, pero siempre, siempre está dedicada a él. Así que ustedes saben a quién. La vamos a hacer nosotros. Pero igual está buenísima. Y dice así. Sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata gastado de un barco que empieza a gotear. Dice: me voy a buscar el oro del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Yo me voy a buscar. todas falsas caras, canallas recién pintadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empieza a mojar, se va a mojar demasiado. Tantas almas cobardes secándose al sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Y me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Apuesto al Quijote a cantarero, brindo por tipo sin antifaz. Me abrazo a la rabia de los vencidos que cruzan sin mapas la oscuridad. Hasta estallar, hasta estallar. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Los domingos, desde las 20 horas hasta la hora 23, hacemos Radio Nuestra que estás en el cielo. Y también, como dice la letra de esta canción, venimos a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir, dice esta belleza de canción de los Caballeros de la Quema. Hermoso. En este caso junto a León Gieco y este clásico de uno de los mejores discos, desde mi humilde opinión, del denominado rock nacional, La Paciencia de la Araña. Qué hermoso disco de los Caballeros de la Quema. Bueno, en este caso en vivo con León Gieco ya en la despedida. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de este gran compañero que dijo hermoso recién, que es el Raúl Terán, de la Vicky Granero, la Ruluda, de allá de la zona de Villa Allende. La producción es de Vanessa Ríos, los personajes ficcionales son de la actriz Emilce Blanco. En el control y puesta en el aire está Darío Genovese, la editorial es de Luis Aubrit, que además retransmite el programa mañana lunes de 20 a 23 en el mismo horario en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Comenzamos la despedida, chicos. Que tengamos sí, buena semana. Sí, se nos hizo corto. Sí, viste. Siempre que parece poco, sí. Se nos hizo corto. Sí, al final siempre, como uno dice, 3 horas es un montón, es una banda, pero no, no es tanto 3 horas. Después cuando está exacto corto en el ruedo, no te das cuenta y cuando ves la hora, 11 menos cuarto, 11 menos 10, ya ahí. Sí. Bueno. Emprender la ida. Que tengamos mejor semana, vayan pensando el voto. Es muy fácil, ¿no? Votar en esta ocasión. Sí. Claro, en este caso demasiado. Sí es fácil. Tenemos para elegir un tipo que habla con Dios a través de los perros muertos o una borracha que quiere ser Galtieri. No sé si. Con Dios y con economistas. ¿Cuál de esos dos vota? Ninguno, ¿no es cierto? Bueno, no claro. Sé. Entre un psicópata, cocainómeno y una borracha. Claro. Bueno, chicos, queridos. Pero... Ah, a esta hora viene hablando del Culiadín. ¿Cocainómanos? Sí. Hola, ¿cómo le va? La amiga de Peluquín, la amiga de Patricia Bullrich, María Pereira. Llegué con lo justo. Sí, nos estábamos como yendo, ya casi que se va. No, por suerte, llegó. Sí, ya nos vamos. En los últimos minutos. Casi que no me dejaban pasar. ¿Qué pasó? ¿El guardia? Qué bueno. Tiene que hablar con ese hombre. Escúchame, ¿es el guardia que tiene intenciones sexuales con usted o es otro guardia? Claro, el que se le quiere. Me parece que lo que menos tiene intenciones. Son intenciones sexuales. No, hay otro conmigo. Chico. Hay un chico joven esta vez, por eso no la dejó pasar, dijo esta vieja loca. Digo. No me reconoció. ¿Y no? Mi figura ¿y tan eso? Conocida. Bueno, sí, conocida en el ámbito de la radio, pero de nombre, no sé si de cara la conoce. Eso, no es. Claro. Uno no fija tanto llegué la zona de radio. En la condeneta Y me miró muy extraño. Y, pero es que muy opulenta. Capaz que le tenga, sí. Muy grande, tenga. Muy ese bondi. ¿Qué quería pasar adentro con la condeneta, dentro de la UTN, a la playa? Claro. ¡Claro! No voy a dejarla en medio de la calle. No, en medio, la estación del costado, qué sé yo, ahí en la parada del bosque. Hay como una dársena. Hay una dársena, una entradita así para los ómnibus, los muchos ómnibus que paran acá en la puerta de la UTN. Déjela ahí, claro. A la condena. Escúchame. No. Es un bicho muy grande, él solamente. Él pensó, como está toda de azul, con algunos ribetes, pensó que venía la... ¿cómo se llama? La policía. Pero no creo. Es la condeneta. Bueno, claro, ¿y qué? Igual no está muy bien. ¿Cómo andan transmitiendo por los barrios con Moni Vargas, con su amiga? No, esta semana no. Estuve ofreciendo la condeneta para la campaña de mi Dios. De mi Dios, ¿quién es su Dios? ¡Ah, que ya! Me anda engañando. Pero usted estaba con Bullrich. Claro, mismo. No, lo mismo. Cambio de bando. Pero que se cambia. No, panqueque. No, le he retirado el saludo. Los embajadores. Viene en caída libre. Me gusta más mi like. Sí, viene en caída libre ese guacha, claro, ¿no? Es más directa. Sí, así que bueno, está bien. ¿Y qué? Pero ahora, qué poco ético, ¿no? Una radio tan importante como Condena 3 con un móvil, un ómnibus así. No me importa. es no lo puede. Mismo. No, no, ¿cómo va a ser lo apoyar mismo? Apoyar a mi sí. Dios. Y se bueno, cállese la voz. Bueno, sí, la verdad, claro, tampoco para poner en ese nivel. Claro, que, bueno, escúchame, si pierde Milei, lo único ¿cómo va a perder que con Massa? ¿Qué va a hacer? Un poco celosa. ¿Celosa? Ni me hable de ese hombre que me da escalofrío. ¿Quién? ¿Peluquín? ¿El que habla? ¿Quién? De Massa. Massa. Massita. Sí, escúchame, si gana él, por ejemplo, porque hay muchas posibilidades, le estoy contando. Sí, un futuro presidente, podría ser. ¿Qué va a hacer usted? Me voy con la condeneta a vivir a Uruguay. ¿A Uruguay? Eso. No, Uruguay, ya le dije. O a Miami. No, porque es muy caro. Mira, me voy caro. ¿A dónde va? Para Paraguay. Paraguay. Paraguay, mira, otro destino. Otro destino. A la triple. Novedoso, por lo menos. Sí, a la triple A, se puede ir usted con los falsos que. Bueno, escúchame. María Pereira, que me dejó preocupada, le pregunté por Moni Vargas y su amiga, y me dijo que no sé dónde anda, que no la tiene en la condeneta. La Moni Vargas sí. Me está esperando en la condeneta. Bueno, listo, está bien. Vaya, la acentos. Conductora el dúo fantástico. Asignada. Claro, ya se puede ir sin ahí hasta la puerta. No la haga esperar mucho, si ¿vio? A Moni Vargas. Claro, pues sí. Claro, vaya a tener. Ella tiene así todo sigue en su el camino. Tiempo del mundo para mí. Bueno, qué suerte que tiene. Bueno, María Pereira, la verdad que tenemos ganas de ir, no estamos con cansados, se nos hizo corte el programa, tenemos sueño, queremos ir a comer algo. Queremos ir en sí acá. Yo no los llevo. Y bueno, lo estábamos invitando tampoco. No, tampoco queríamos, pero. Tengo mi Ford Escort modelo 89. No es muy nuevito, pero anda, entonces lo vamos a ir con ese, en ese auto. De llevar no lleva. Sí. El mío es modelo. ¿Cuánto? 2023. Bueno. ¡Apa! Mira, no nos importa mucho que digamos tampoco. Porque tengo muchos auspiciantes. Eso quería contarle, menos mal que me hizo acordar. No sabe el que entró esta semana para nosotros, aquí en la radio. Vamos a cobrar, por supuesto. Miéntame que dolarizados. No. Entró nada más ni nada menos que Petrobras. ¿Lo tiene la empresa brasileña petrolera? Tomá, decía algo, capaz que la tenga vos en la condena tres viejas. ¿Por qué sacar el loca? ¿Qué, sí. ¿Qué? Te desfigura. Bueno, escúcheme, entonces, bueno, váyase a dar una vuelta con la condeneta, que le vayas a dormir ya. No, la verdad que no sé por qué viene acá a la radio, pero. Es que a mí me pidieron que ¿quién? Elija un tema. Y yo lo elegí. ¿Quién le pidió? ¿Darío? ¿Darío le pidió que le por supuesto? A lo mejor tiene buen gusto. Ella no un tiene buen gusto. Cantante paraguayo excelente. Paraguay. Usted, porque se está poniendo Paraguay, trae un cantante paraguayo. Por supuesto, Kevin Johansson. Con su tema filosófico. No, escúcheme. Ey. Ser. Sí, dígalo bien. Ser. Escúcheme. No, ya se fue la mierda. Pero ¿por qué cambia todo? Es Kevin Johansson, no Kevin Johansson. Los acentos. Kevin Johansson. No, es Kevin Johansson. No, y el tema, me dice Darío por acá, por la cucaracha. No es un tema filosófico por ser o no ser. Sur o no sur, se llama el tema. Es lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Por qué agrega? No. ¿Por qué agrega? ¿Qué da María? Igual. Sí, bueno, María Pereira, chao, que le vaya mal. En la semana, chao, que le vaya mal, que tengo una semana fea. Me mira mal ese muchacho. ¿Qué muchacho? Que viene ahí. El guardia, está el guardia. Y bueno, no, pero no, le no, lleva no, a tiene que pedir sí. Que vaya. La llama, le está pidiendo. Mira. Es más agresivo que el otro. No, cuidado. No diga eso. La guardia de la UTN no es. Cuidado. Lo que pasa es que parece que están todos ahí, la policía alrededor de la condeneta, no sé qué, han visto un bicho ahí parado a esta hora, a las 11 de la noche, en la puerta de la UTN, alguna infracción, no, seguramente. Claro, está en doble fila, qué sé yo. Ya voy a ver. Ya. Bueno, chao. Llévese la condeneta, el guardia la acompaña. Chao. Que le vaya bien. Queridos compañeros, nos reencontramos el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta las 23. Raúl, querido, como siempre saludamos a los que nos acompañan en el micrófono, aquí a la Vicky Granero, al señor que está detrás del vídeo y a Emilce Blanco, quien interpreta estos excelentes personajes ficcionales. Nacho Colasanti también pasó tempranito por el programa y hace un rato ya estuvo en la editorial. Luis Aubrit, que tengamos buena semana, chicos. Tranquilos. Muy buena semana, gente, sí. Que no todo está perdido todavía. Sí. Estamos creciendo las encuestas. No, todavía hay que dar, podemos dar batalla. Sí, por supuesto, le vamos a dar hasta el final. Se van a cagar para sacarnos todos. Bueno, chicos, buena semana. Buena semana para todos. Buena semana. Ser o no ser, un tema filosófico, le clavo. Ay, ay, ay. El tema se llama Sur o no Sur, esta belleza de Kevin Johansen, nacido en Alaska, aunque usted no lo cree. Chao. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur, sur o no sur. Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. porque pasa lo que me pasa. Quizás sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, no me vuelvo cuando está pisada. Me voy porque soy de por acá, no me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y te destino, no será no ser un angelino. A la chaqueta y te destino.